Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarlos. Qué linda canción estamos escuchando, arrancando el programa. Mikkel Erentzun. Pues no sé cómo se pronuncia. Este Juanelo que se. Juanelo, hubieses dejado el rock en español. Mikkel, no, pues es de rock en español. ¿Ah, pues no, sí? Lo estás oyendo. Ah, caray, pues. Parabés se llama. Fíjense que es un cantante venezolano. Nació en Caracas, Venezuela, el 23 de febrero. Del 65, nada más que está de como cantautor español afincado en San Sebastián desde 1973. Fue vocalista de Duncan Du, ya lo pusimos aquí hace algunos días, junto con Diego Basalio y Juan Raviles, antes de iniciar su carrera en solitario. Buena canción, buena música, es lo que Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical nos pone esta noche para que usted lo disfrute. Quédese con nosotros, programa número 2071 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, en una trayectoria continua, constante, y adivina qué. ¿Qué? En este mes cumplimos 7 años. Wow. ¡Qué barbaridad! De veras que, ¿cómo se pasa el tiempo, amigos? Y todo gracias a ustedes, gracias a su preferencia, gracias a, pues han pasado muchas cosas en este programa, pero lo principal es que ustedes que nos escuchan en este momento nos ha aguantado, nos ha abierto las puertas de su casa, de su automóvil, de su transmisor, receptor, y pues por eso seguimos aquí y yo espero con muchas ganas como para seguirle dando. 2071 programas, para el 19 de abril estaremos llegando a los 2081. Se dice rápido y se dice fácil, ¿verdad? Pero bueno, esta noche me acompañan Laura Alcalá Oliver, aquí en la conducción del programa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, aquí martes. Martes sabroso, caluroso. Sí, la verdad. Se dejó caer el calor. Oye, qué luna tuvimos este fin de semana. Wow, preciosa, la verdad. Qué escenario. Y el cielo también despejado. La verdad, muy bonito. Y una temperatura formidable en las sí, noches. Sí, no, no con mucho calor, muy muy a gusto, muy como agradable. Para estar en la terraza, en la noche. Sí, mire, sí. Pues son vacaciones, todavía los chamacos no van a la escuela, muchos de ustedes. Bendito los que están en la playa. Si usted va camino a la playa en este momento, baje la velocidad, súbale al aire, súbale al radio, quédese con nosotros. Tenemos un tema de reflexión muy interesante, sobre todo muy moderno, por cómo suceden las cosas en la vida, pero la reflexión con la que inicié el programa, de repente darte cuenta que llevas pues 7 años trabajando para ustedes, y ustedes haciéndonos el favor de escucharnos de manera constante, continua, gracias a todos nuestros patrocinadores que han creído en nosotros y sobre todo por la confianza, que es parte de las nuevas relaciones en un mundo tan convulsionado, en un mundo que camina tan rápidamente, en un mundo donde es muy fácil que nos engañemos o que nos vayamos con la finta por la velocidad en la que pasan las cosas y a veces no tengamos el tiempo suficiente para asimilarlas, entenderlas o verlas. Y bueno, pues aquí estamos nosotros trabajando para usted y créame que lo hemos hecho siempre desde el inicio. Vamos a postear en las redes sociales, aquí está Mari José, nuestro community manager, el primer programa, Mari José, para que la gente lo pueda escuchar, está en la página. Postéalo en las redes sociales para que la gente se pueda dirigir al link del primer programa cuando iniciamos, ¿te acuerdas? Claro que sí, Robert. Parece ayer, pero pues no fue ya hace. No tanto. pero ¿a poco sí? Sí se te ha hecho largo el camino. Pues el tiempo no pasa en balde y, no, claro. Y las cosas cambian. Y la verdad, yo creo que partió de una idea muy original. Pues sí. Con mucho compromiso, con un enfoque muy claro, que era llevar un mensaje, pues a la audiencia, a nuestros amigos que nos escuchan, en donde pudieran utilizar este mensaje pues para optimizar un poquito más la vida diaria, para sentirse mejor con uno mismo, con los tips, ¿verdad? Para escuchar palabras de aliento, de anhelo, ¿verdad? Con los testimonios de los empresarios. Y el hecho de que tuviera siempre un tema, siempre un mensaje, pues es el valor agregado del programa, de que no nada más terminas y ¡ay, estuvo muy divertido y ya se te olvidó!, ¿no? Sí, no, correcto. Aquí la idea es que siempre se quede algo que alguien pueda tomar nota o que pueda investigar más y que si algo le cayó el 20 y dice, oye, pues ¿sabes qué? Esto es lo que yo necesito hacer, pues hacerlo, ¿no? Porque a fin de cuentas, dentro de nosotros siempre están las respuestas, Robert, nada más que se nos olvidan. Correcto. Se nos olvida con la facilidad con la que veíamos todo cuando, pues me voy a ir muy lejos, ¿no? Cuando recién nacimos, de que, pues oye, qué fácil. El otro día estaba yo viendo un video del Face, que viene un chavo, el papá, se ve que es el papá, con su patineta y había puesto una hielera de obstáculo a media calle. Buah. Y sale con la patineta y brinca con todo y la patineta, por supuesto, la hielera, y sigue su camino, ¿no? Cae parado y todo. Y el niñito que venía atrás con su patineta, cuando se para frente a la hielera que le llegaba hasta el abdomen, se le hizo muy fácil, tira la patineta del otro lado, brinca él la hielera, se vuelve a subir a la patineta y sigue su camino. O sea, no hay obstáculo. Claro, claro. Y cuando somos niños, por eso me remonto a esas épocas, ajá, siempre le buscamos una solución a las cosas cuando tenemos bien fijo a dónde queremos ir. Correcto. Y a veces con el tiempo, con las creencias, con los prejuicios, con los juicios y con todo lo que se nos va formando, pues como que nos empezamos a endurecer, a conchar. Y a decir, no, pero es que, ¿y qué van a decir o qué van a pensar? O ya me dijeron que eso no, porque ya está hecho. Ya aterrizando un poquito con el tema de hoy, que son los startups, el Lean, ¿no? Se llama Lean. Es una tendencia. Lean. Sobre todo Lean en empresas de tecnologías de la información, Lean. Y bueno, que yo creo que esta rapidez para impulsar y hacer un negocio, como que nos remonta a eso. O sea, no lo pienses, simplemente tírate y hazlo. Y en la medida en que te tires y lo hagas, conforme vayas cayendo, vas pues, a ir aprendiendo. Aprende y la próxima vez, pues ya no te caigas de este lado, cáete del otro lado, claro. O te pones unos protectores, o ves qué Pero haces. Pero fíjate, ¿no? que todo esto viene a reflexión de lo comentado. Nosotros arrancamos con una visión, con un proyecto original, amigos, original. Y seguimos siendo los originales. Yo sé que por ahí han surgido muchas copias, pero lo importante es ese, que mantenemos la visión, el enfoque y la certeza de que gracias a nuestro trabajo, pues yo conozco gente que nos ha dicho, oye, sí lo he aplicado, he transformado, he cambiado, me ha ayudado, y con eso es suficiente para nosotros. Y gracias, pues, por todo este tiempo que nos han aguantado. Claro que vamos a hacer pachanga, ya les estaremos avisando, por supuesto que sí, que también es algo que hemos aprendido. Que no va a ser el mero día. En estos siete, no va a ser el mero porque día. Porque cae domingo, entonces cae en domingo, nos vemos forzado a ponerlo para pero después. Pero les estaremos avisando lo que vamos a hacer en estas. Y bueno, también quiero darle las gracias a Grupo Sadassi, que desde el principio confió en nosotros y pues ha estado vigente con nosotros y nos ha brindado su confianza. Por supuesto que estamos muy agradecidos. Y déjeme decirle, cumplir 40 años no todos los días. El Grupo Sadassi está cumpliendo 40 años a nivel nacional. Es una de las empresas que, bueno, usted ya sabe, aquí en la ciudad de Mérida tiene pues tres fraccionamientos importantísimos, Las Américas, Los Héroes y Los Almendros, y ellos han estado con nosotros durante un proceso pues importante también de crecimiento, de creación, de valor, que yo pienso que son de las cosas que debemos de preocuparnos. Vamos a seguir platicando de esto, amigos, y bueno, ya me extendí en recordar que estamos por cumplir 7 años, pero bueno, por lo pronto vamos a un corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. De que nunca te enviaba cartas de amor. Decías que era frío, que era todo indiferente, y buscaste un continente para entregar tu calor. Tal vez tu ONG se pueda ocupar de resucitar a hombres que siguen vivos. Cartas que no envías solo son cartas marcadas. Te regalan una mano, pero nunca un corazón. Mi casa está pidiendo una mano de pintura y algún punto de sutura y hacer punto final. Qué linda canción esta. Cartas de amor cuando no hay amor, se llama esta canción. Pues sí, dice la letra que se le fue hasta el otro continente. Pues por eso, ¿cuál amor, no? Buena canción, buena música. ¿No habías escuchado a este cantante? Pues es, fíjense que su periodo arrancó en el 84 y al 2001 con Duncan Du, y luego de 1992 al presente en solitario, y del 2009 al presente con Las Malas Influencias, este cantante Mikkel Erentxun. Ándale, Juanelo, ¿eh? Oye, voy a poner un micrófono la para verdad, que tú lo digas. Al principio no, solo escuché la música, no escuché que era en español. Perdóname, Robert. Hasta bueno, parece nombre. Perdóname, maya. Juanelo, ya oí que es en español. Pero parece, la verdad, sí, ese nombre está medio chino, medio inglés. ¿Quién sabe Chum. Qué es? Parece maya. Ándale, sí, ahí sí te creo. Buena selección, buena música. Gracias, Juanelo. Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Recuerde que aquí está nuestro community manager, Mari José, contestando todo lo que nos quieran comentar a través de ellas, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Créame que estamos haciendo cosas maravillosas. Estoy preparando para, ya les dimos una prueba de poner en Twitter en vivo el programa. Ya está todo listo, nomás me faltan algunos detalles para que usted nos pueda ver a través de Twitter. Ándale. En vivo, en pues video. Sí, así es. En Periscope se llama la aplicación. Así es de que si Periscope. Usted tiene ¿y un iPhone. ¿Y el Android lo puede hacer no, o no? No todavía. ¿Y Samsung esto es, no puede? no checa. Todavía. Con iPhone baje el Periscope y ya verá que por ahí nos vamos a estar viendo en vivo a través de Twitter. Pero bueno. Déjenme darles una recomendación. Sobre todo hoy es Día Internacional de la Salud, oye. Pues salud. ¿Dónde festejar un día tan importante como este? Pues en el argentino. Para que usted diga salud con sus cuates, con sus amigos, con toda la gente que usted conoce. Vaya a cenar al argentino. Además, en el argentino, ¿adivina qué? ¿Qué? Regresó el tomahawk. Guay. Bueno, le hicimos honor al tomahawk la semana pasada, ¿verdad? Mucha, lo comimos como 4 días seguidos. Qué barbaridad, pero qué delicia, qué corte de carne. Y amigos, algún día almuerzo y cena. No se lo ha ido a probar. Vaya al argentino. Un saludo a los mitoteros, que ellos algunos nos acompañan. Ellos nos están escuchando, pero vayan al argentino. Miren, nos tratan de maravilla. Un ambiente sensacional. Buena atención, buena carne, la auténtica parrilla argentina, auténtica desde hace 14 años aquí en la ciudad de Mérida. Pues hay muchos restaurantes. Y que no se olviden del tenedor libre, Robert. Eso del tenedor libre, ¿verdad? Es una maravilla. 299 pesos. Te incluye 2 bebidas, que pueden ser cervezas o 2 copas de vino o refresco. Y puedes pedir, bueno, todo lo que se te antoje. Guacamole, queso fundido, solito, con champiñones, con chistorra, con chorizo. Puedes pedir guacamole, ya dije guacamole, ¿verdad? ensaladas, hay como 4 tipos de ensaladas. Pastas también hay, como 4 tipos de pastas. Carnes, cortes de carnes, hay todos como 5 cortes. Sí. Y además te dan el postre al final, un flan napolitano. Y no me acuerdo cuál es la otra opción. Tenedor libre. En el tenedor libre por solo 299 pesos, la verdad. Y tienes la oportunidad de probar todo. 2 copas de vino también. Con dos copitas miren, de vino, amigos, para amarrar y para que haga bien la digestión. La verdad que este concepto que lanzó Miguel Galloso, pues, ha tenido mucho éxito. Usted puede comer todo lo que quiera. Obviamente hay que llevar una responsabilidad en el consumo. Claro, te sirven tu primer plato, ya que te lo acabas, sí, puedes pedir otro. Eso es una responsabilidad social muy importante, porque no hay desperdicio. No, y además, amigos, la parrilla como es, la carne auténtica del argentino, de veras vaya a probarlo, es un lugar espectacular, está a media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene ballet parking para el estacionamiento, no se va usted a arrepentirse. Ellos también han confiado en nosotros ya desde hace 4 años. Ya para 5. 5 años con nosotros el argentino, así es de que... no pierda la oportunidad. Gracias, argentino, por los kilitos. Y además, déjeme decirle a nuestros amigos de Sadassi, celebra con Sadassi sus 40 años y participa en una cena familiar en el argentino. Fíjense, usted se puede ganar una cena familiar en el argentino para 10 personas. ¿Se imagina eso? ¿Qué tiene usted que hacer? Visita la página de Facebook, @SadassiMérida, para conocer las bases de este concurso. Está muy fácil las bases del concurso de Sadassi. Usted va con su familia, por lo menos 6, llévese al tío, a la abuela, al primo, al vecino, dice que su primo, se lleva a la abuelita. Llévese a 6 de su familia a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadassi. Vaya a las casas muestras, se toma fotos, luego esas fotos las sube al Facebook y luego le pide a todos sus amigos que le den me gusta a la foto. Y el que tenga más likes en la foto se va a llevar la cena. Cena para 10 personas. Familiar. Familiar. Van a tener que ser familiares. ¿Y cuándo es la fecha límite todavía? Pues está arrancando la promoción. Ajá. Métase a Facebook. Pues hoy hay que ir con las bicicletas a tomarnos fotos por allá. Sí, hay que ir. Vaya. Pues además está fantástico para montar bicicleta. Cualquiera de los fraccionamientos. Tiene ciclopista. Son maravillosos, para sobre todo las Américas. Está muy bonito para echarse una bicicletada por allá. Así es de que no pierda la oportunidad, amigos. Gran promoción de Grupo Sadassi. Sadassi, la verdad que siempre también a la vanguardia en el marketing digital, activos en las redes sociales, en la tecnología. Por eso construyen casas como las hacen. ¿No me cree? Dese una vuelta a cualquiera de los 3 fraccionamientos. Bueno, pero entremos al tema, por favor. Claro que sí, Robert. Pues el tema de hoy es el Lian, así se pronuncia. Ahora sí tú me vas a corregir, ¿verdad? A mí. Ah, ¿qué se siente? Según yo se lee Lean, pero tú dices que es Lian. Entonces, bueno, Lian, que es emprender rápido y con baja inversión. Mira, sí, esto viene, para aclarar el término, amigos, viene de Lean Manufacturing, que es producción ajustada o manufactura esbelta. Son programas de calidad para eficientar las líneas de producción. De ahí viene el término Lean. Pero ahora este término de delgado, Lean es como delgado, esbelto, estrecho, en traducción del inglés al español. Pero este término se está usando ahora a los emprendedores, a las startups. Hay muchos emprendedores que no soportan la paciencia o no tienen la paciencia de decir, oye, pues tengo que juntar la lana, tengo que hacer un plan de negocios, haz tu prototipo y después de 6 meses vas a poder arrancar tu producto. No, los startups son inmediatos. Es gente, yo tenía un término en ventas hace muchos años que decía, antes era preparen, apunten, fuego. Hoy es prepara, fuego, apunten. Sí. Claro, después tienes que ver a dónde le tiraste. O sea, tiraste. Ya que disparaste. A ver a qué le tiraste. A ver a dónde llegó y luego reapuntas, ¿no? Ese es el concepto Lean en los emprendedores. Porque el mundo corre a tal velocidad que no les da tiempo a muchos emprendedores esperarse a los procedimientos tradicionales de planeación de un negocio. Sí, porque las tendencias con las comunicaciones cambian ya, ahora sí, como la marea en el mar. Cambia muy rápido porque todo ya está conectado. Y pues un gusto puede ser ahorita y de repente boom, cambia la moda o cambia el gusto y ya se empiezan a vender otro producto, hay otras necesidades, ¿no es así? Fíjense amigos, sí, esto viene en referencia a que debemos de tener muy, muy en cuenta los ciclos de los productos. O sea, por ejemplo, imagínate tú que quisieras competir con un Apple en condiciones de lanzar productos cada 6 meses. No tendrías el tiempo para planear, bla, bla, bla. Necesitas una velocidad impresionante para competir. Apple ha puesto en moda esa tendencia desde Steve Jobs, que lanzó su iPod y empezó con una carrera impresionante de ir cambios, probando en el camino, pero iba remodelando el uso de las cosas. Entonces debes de tener una visión muy clara de qué quieres hacer con tu producto para que lo lances de esa manera. Cuando sacaron los primeros celulares con cámara, yo decía, bueno, ¿para qué quieres una cámara en un celular? Correcto. Que toma fotos tan feas, la verdad, las primeras estaban feísimas. Pues sí, eran cámaras muy rústicas. Si puedes tener una buena cámara para tomar las fotos, ¿no? Y así mira es lo que hacemos hoy. Bueno, hasta CamScan, escaneas documentos, mandas documentos. Es una maravilla el tener una cámara en el celular. Así es, amigo. Y además la tecnología nos permite hacer este arranque de empresas de manera casi inmediata. Y de eso vamos a hablar. Es una tendencia en California, en Silicon Valley, lo están aplicando. Y vamos a platicar sobre esas condiciones para que usted... yo sé que muchos de los que nos escuchan son emprendedores, mucha gente que trabaja, que quiere poner su negocio. Y hay que empaparse y entender claramente cuáles son las tendencias que vienen para poder aplicarlas y poder sacarle provecho a la tecnología. Y yo creo que esas son de las cosas importantes. Es un tema importante, tenemos datos importantes de lo que es este Lean Startup. Así es de que quédese con nosotros, amigos. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Jugando con el tiempo, espero a la deriva. Me enredo en tus sueños, con mis dos caras abiertas. Eternamente quieto, espero tu visita. Aliento con aliento en esta travesía. Sobórname al pasar con besos de cristal. Abandono. noche se ha quedado sin boca ni sonrisa. Mientras yo te espero con la luna encendida, desnúdate en un gesto. Bien amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios. Seguimos escuchando a Mikel Erentzun, jugando con el tiempo, jugando con el tiempo. Linda, tiene una voz muy fresca, muy clara, ¿no? Estas baladas de rock que toca y que canta, muy buenos poemas también además. Yo creo que es la virtud de muchos cantantes como este, que logran trascender importante en el rock en español. Aunque él principalmente pues, se desarrolló en España, pero pues ha tenido una trayectoria muy importante. Buena música, buena selección. Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias a JL Consultoría, que nos manda un mensaje. Nos dice, un programa muy bueno con una gran gama de consejos de marketing para profesionales y amateurs. Gracias. De nada, gracias a ti. JL Consultoría por escucharnos, gracias por calificarnos en nuestra página. Qué importante es tener sus comentarios y sus agradecimientos. Gracias a ustedes por escucharnos en todo este tiempo que llevamos al aire. Bien, déjeme darle una recomendación importante, porque a todos nuestros amigos restauranteros, y mire que hay una cantidad enorme de restaurantes nuevos aquí en la ciudad de Mérida. Esto te va a interesar. Te quiero compartir la experiencia que vivimos en un restaurante hace un par de semanas, donde el servicio fue verdaderamente excelente, con una atención rapidísima, así como usted lo cree. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Que todos los meseros, al tomar la orden, traían una tablet en la mano. Y esa tablet directamente tomaba la orden y la mandaba a la cocina para su elaboración. Y fíjense que con esta pequeña modificación tecnológica en lo que es el sub-restaurant móvil, hizo un efecto maravilloso en la atención, porque el mesero no se equivocó. Llegó el pedido a la cocina de manera inmediata, me sirvieron el platillo caliente, el servicio fue maravilloso. El mesero con una sonrisa del tamaño del... Oye, sensacional el servicio, ¿no? Nuestros amigos de National Soft han desarrollado este software para restaurant, Soft Restaurant Móvil, que es maravilloso. Le facilita la vida a todo mundo, a la cocina, al mesero, al comensal, a un desarrollo tecnológico. Y déjeme decirle, National Soft es una empresa 100% yucateca, que han desarrollado y con un crecimiento impresionante. Ya están a nivel internacional con este software. A Dubái, imagínense amigos. Por aquí yo creo que la otra semana estamos programando una entrevista con nuestros amigos de National Shop para que nos vengan a platicar sobre sus experiencias. Pero usted que es restaurantero, te voy a decir dónde puedes conseguir este software, Restaurant Móvil. Escríbeles a ventas@sobrestaurant.com.mx o comunícate con ellos al 941-5077, 941-5676, o métete a su página para que puedas ver una demostración del software, www.sobrestaurant.com.mx/móvil. La verdad que esto pues es un proceso de desarrollo tecnológico muy importante en Mérida, ¿no? Y que aquí se hace, o sea, ya no tiene usted que ir a buscar softwares en Estados Unidos o en otro lado, aquí en Mérida, Yucatán, lo encuentra de manera maravillosa. Bien, me acompañan Laura Alcalá y estamos aquí pues conversando sobre este concepto nuevo de Lean Startup. ¿Qué más comentamos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues el famoso que hizo o inició este Lean Startup es este Eric, ¿cómo se lee? Rice. Eric Rice, sí. Y bueno, que hace referencia a que el ciclo del desarrollo de un producto se puede acortar y los negocios pueden dirigirse más eficientemente midiendo los procesos y las retroalimentaciones. Y bueno, este término de Lean muchas veces es mal usado, Robert. y relacionado con una metodología chafa o de poca calidad. Sin embargo, el inversionista promueve la idea de que Lean no es igual a barato, sino que por el contrario, es una forma de construir startups en menos tiempo y con mayor potencial de éxito. Absolutamente. Les digo, una empresa que manejó este concepto, Facebook. Ah, pues sí. O sea, Facebook le solicitaron a Zuckerberg que desarrollara un software para su universidad que les permitiera entre los alumnos comunicarse. Y lo lanzó. Y conforme iba pasando el tiempo, lo fue creciendo, lo fue modificando, lo fue poniendo. Y vean lo que hoy es Facebook. Sí, ya nadie puede vivir sin Facebook. Y es una de las empresas más grandes que van marcando el ritmo de las redes sociales y la tecnología en el mundo. Entonces, ese es el concepto. Fíjense, amigos, aquí nosotros, a través del, gracias a la Universidad Anáhuac Mayab, que nos han traído, también tenemos una camada de emprendedores egresados de la universidad muy importante. Por ahí nos trajeron ya varias aplicaciones que incluso ya están a nivel internacional, que usted las puede bajar, que han ganado concursos, y yo creo que ese es el proceso. Es como un círculo virtuoso de entrar en ese proceso creativo y de conducción que involucra a la sociedad, involucra a las universidades, a las empresas, a los emprendedores, y puede conformar comunidades tan importantes como un Silicon Valley. Algunos nos preguntamos por qué en esa parte geográfica de Estados Unidos se dio el boom de las empresas de tecnologías de la información. Pues algo debió de haber sucedido, como lo que está pasando en Mérida. Sí, de hecho. ¿Cuántas empresas ya tenemos que se dedican a las tecnologías de la información? Pues la pasión por los sistemas, por la computación. Yo creo que la gente, la sociedad, las universidades, la tecnología, entran en este, y ya le podemos llamar cultura de desarrollo. Sí, de hecho. De crecimiento. Y ese es el concepto, amigos, que hay que reflexionar. Si usted quiere ser un startup o ser emprendedor, hay que aprender de todas estas metodologías y tecnologías que están disponibles, porque usted lo único que tiene que hacer es, pues, escuchar Fórmula en los Negocios o meterse a las redes sociales, o meterse a internet, o meterse. Aquí nosotros tenemos como patrocinadores un buen número de empresas de tecnologías de la información para que usted se ponga en contacto con ellos y pueda entender y comprender esos mecanismos, ¿no? Y precisamente este Lean Thinking, de pensar de esta manera con el Lean, es un modelo basado en la experimentación y también, Robert, en la aceptación del fracaso. Ah, claro. Y aquí remarca que, de hecho, el fracaso es parte esencial para conseguir metas y el crecimiento, tanto personal como profesional. Fíjense, amigos, nosotros hace 7 años, cuando arrancamos el proyecto de Fórmula en los Negocios, yo traía el concepto de probar y medir, que lo seguimos aplicando en el coaching. Probar y medir, sobre todo en las cuestiones de marketing, sobre todo en las cuestiones de ventas, porque medir las ventas es muy fácil, pero establecer estrategias de ventas que las puedas medir, si el resultado no te gusta, lo cambias. Y entonces entras en un círculo virtuoso de aprendizaje, de entendimiento de mercado, de capacitación a los vendedores. Probar y medir es un sistema infalible para tener éxito. Pero lo tienes que hacer de esa manera, continuo. ¿Que te vas a fracasar? Sí. Claro. ¿Cuántas veces? Pues no lo sé. Van a haber situaciones que no van a funcionar. Claro, habrá estrategias. Nada más tacha ese intento y haz otro. Exacto. Digo, amigos, a lo mejor suena muy irrisorio, muy simple este concepto, pero es el mismo. Lo que no hay que perder es la fe, claro, en ti mismo, de que lo puedes realizar. Hay 10,000 maneras. Mire, usted se puede encontrar 10,000 gentes que le van a decir sigue el paso 1, 2 y 3, y luego el ABC, y luego el etcétera. No, no, usted arranque, haga una planeación. Claro. Sí, inmediata, pero lo importante es que dispare. Que lo haga. Porque esa va a ser la manera más importante de aprender. Y por eso vamos a hablar de 5 ejes principales para este nuevo modelo de Lean. Ok, el primero, ¿cuál es? Rápido. Pues nos vamos al corte, Robert. Te queda un minuto, ¿no? El primero sí te da tiempo. Bueno, el primero es aprendizaje continuo. Eso es lo que estaba diciendo. Y pues bueno, el Lean se trata de aprender, es ver las cosas a través del aprendizaje. En el mundo de los startups, esencial el networking, el rodearte con mentores y personas que puedan enseñarte algo. Fíjense qué importante ese aprendizaje continuo rodeado de gente a la que le aprendes, ¿no? Es un concepto diferente al concepto tradicional de jefe, yo te enseño y tú haces lo que yo te digo. Fíjense, amigos, interesante. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Estamos aquí a Fórmula de los Negocios y estamos escuchando a Mikkel Ehrenstrom. Bueno, nunca pude decir el apellido de este venezolano españolizado. Esta canción se llama A un minuto de ti. Buena música, buena selección, Juanelo. Gracias, gracias por acompañarnos. Sé que usted, mire, si muchos van rumbo a la carretera de Cuernavaca. Ahora sí me fui hasta la carretera de Progreso. Rumbo a la... Ahora sí se me fue el avión. Ya no voy a fumar de eso, mi querido Juanela. No, si usted va en la carretera Progreso, baje la velocidad, hace calor, súbale al aire, disfrute de este anochecer tan hermoso, sobre todo con este horario que tenemos ya de primavera. Es precioso el atardecer a las 6:30, 7 de la noche, así es de que disfrútelo, así es de que quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos. Tenemos una mención, Laura, es muy importante sobre todo el desarrollo que has tenido en este negocio, despacho de seguros que tienes. Claro que sí, Robert, y pues bueno, hoy quisiera mencionar la importancia de un seguro de automóvil. A pesar de que por ley aquí en el estado de Yucatán ya todos debemos de tener una cobertura de responsabilidad civil, que es que cabe aclarar que esta cobertura lo único que cubre son los daños o lesiones que cause el vehículo que está asegurado a terceros, ya sea en sus bienes o en sus personas. ¿verdad? Ajá. Y quedan excluidos el robo del vehículo y sus propios daños. Ajá. Aquí es muy importante marcar, invitando a nuestra audiencia, a que si tienen un auto de 5 años para acá, ellos tienen una inversión importante en ese auto. Y que sí vale la pena tener una cobertura amplia, que esta cobertura amplia sí va a amparar, aparte de daños a terceros, el robo del vehículo y también quedan amparados los daños del vehículo asegurado. Fíjate qué importante es eso, ¿no? Y aquí la importancia es que te reembolsen o que te indemnicen el valor de tu auto si llegara a ser una pérdida total en caso de un siniestro. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta un trabajo tremendo pagar el auto que manejamos hoy en día y que, caramba, si ya le terminamos de pagar a la segura, a la agencia, decimos, bueno, ya lo puedo comprar el seguro que yo quiera, pero recuerden que tienen una inversión tremenda ya y sí es importante asegurar esa inversión que tanto esfuerzo les tomó. Oye, y también el tomar en consideración el daño que puedes hacer a otros vehículos. Claro, que eso, coche, ya, ¿no? Eso ya viene amparado en el la seguro, cobertura la básica, correcto, que es de responsabilidad civil, correcto, que por ley ya todos, absolutamente todos los debemos de tener en cualquier vehículo. Entonces, pues, invitar a la audiencia que visiten nuestra página. Es muy fácil llenar el cuestionario. Nosotros podemos darle una cotización prácticamente en menos de 24 horas. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página www.alcalaoliver.com. Se van al rubro de autos y ahí es un pequeño cuestionario que tienen que ir palomeando y llenando. Y ya mandan ese cuestionario, con todo gusto les podemos devolver cotizaciones con diferentes compañías para que tengan allá su auto asegurado, su inversión asegurada y por supuesto también la salud, Robert, porque pues desafortunadamente en un siniestro pues uno puede salir lesionado. Pues ahí tiene usted, amigos, ¿dónde pueden localizar? Yo creo que es lo más importante. Pues les puedo dejar el teléfono de la oficina, que es el 944-1539. Ahí nos pueden contactar. O bien a la página, nuevamente, www.alcalaoliver.com y al correo laura@alcalaoliver.com. Ahí tiene usted, amigo. Pues excelente. Gracias por sus, digo, reflexiones. Tomen nota. Tomen acción, lo importante de esto es de que usted tome acción de lo que le estamos diciendo. Buen programa, está excelente y buenas reflexiones de superación personal para las empresas. Gracias, Julio Valencia Peña, también nos escribe a través de Facebook. Un programa muy bueno con una gran gama de consejos, ese ya lo leí. Y gracias a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, que de veras, cada día es mayor el número de gente. Entre todas las redes sociales, pues andamos rondando los, pues ya ni sé el número, pero aquí en Facebook, solamente en la página de Facebook, tenemos 2,410 personas. En mi Facebook personal tenemos otras 2,934. En Twitter tenemos de Facebook tenemos 2,244 seguidores. En mi Twitter personal tenemos como 1,600. Así es de que ahí la llevamos en las redes sociales. En LinkedIn también tenemos arriba de los 600 seguidores. ¿Va? Hay que trabajar un poquito sumando, en LinkedIn. Se van sumando. Sí, hay que trabajar un poco más en LinkedIn. Sí. Pero bueno, recuerden que vamos a tener Twitter en vivo en el programa. Ahí se lo vamos a pasar para que usted nos pueda saber. ¿Con qué cerramos? Pues de los 5 ejes principales en cuanto a este Lean Startup, ya mencionamos el aprendizaje continuo. La experimentación, que es un eje muy importante para crear el Lean Startup, debes empezar asumiendo que no sabes nada. Sí, o que todo está por inventarse, amigos, porque a veces cometemos el error de decir o de pensar que ya todo está inventado y todo está definido, y no crean. Sí. El estar mundo dispuesto todavía a experimentar tus ideas para comprobar si funcionan o no. Correcto. Sí, saber diseñar experimentos para comprobar nuestra hipótesis. Otro es el data driven. El data driven. Driving o driven, de que ya se manejó, no sé, a ver, vamos a ver. Es medir y evaluar tus esfuerzos, te permitirá hacer cambios a tiempo. Probar y evitar y medir. Poner todo tu esfuerzo en problemas que ni siquiera existen. Medir, amigos, mire, lo dijo Albert Einstein, lo que no se mide no se puede modificar. Pues sí, porque no tienes ni idea qué pasó. Entonces tienes que medir. En dónde fallaste. Y cuando mides es cuando encuentras dónde fallaste o dónde funcionó. El siguiente es iterativo, que es el proceso del Lean, que se trata de repetir una y otra vez, de regresar a los pasos caminados. Sin cansancio, amigos. No se deben de desesperar ni cansar. Y que pensamos que están superados y encontrar en ellos nuevas oportunidades. Otra vez, el aprendizaje es clave. Y la rapidez, si usted se sienta a esperar. Y bueno, y también no copie, amigos. Hágase original, busque las cosas importantes. Obviamente es muy fácil copiar. Copie lo bueno. Eso sí está bien, pero mejórelo. Es mejor inventar. Sí, pero mejórelo. Y crear. Copiar y crear. Y hacer. Agarras un poquito de todo y haces uno nuevo. Es correcto. Y bueno, y el último es rapidez. Pues el mundo avanza rápidamente, al igual que la tecnología, las modificaciones, pues de los hábitos de los consumidores, que eso lo mencionamos al principio. Por eso el pensamiento de Lean es el que mejor se adapta a esta estructura. Pues hay que moverse rápido para lanzar rápido al mercado. Ahí tiene usted una buena reflexión, amigos, si usted quiere ser un startup. Busque este tema en nuestra página. Así que si eres de los antiguos dinosaurios que no quieres ni cambiar el modo que está tu oficina, ni la entrada, ni poner computadora, va a estar complicado. Híjole. Se nos acabó el tiempo, Robert. Vámonos. Fórmula en los negocios. Gracias, Laura. A ti, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los negocios. La fórmula del éxito. Gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos. Recuerde que tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.